El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario se presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánimas, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Atocha, Telamayu, Mina Bolívar Antequera, Tatasi, Tazna Rosario, Tipuán, Colquechaca, provincia Germán Buch, Ayopaya y ciudad de Potosí, les damos la bienvenida a este su programa. Abrimos el quinto ciclo de su programa dedicado a los impactos ambientales de la actividad minera. Hoy les hablaremos de un esfuerzo pionero que se realizó en Bolivia para conocer la situación ambiental de la actividad minera en nuestro país. ¿En qué marco surge este esfuerzo investigativo para conocer la situación ambiental de la actividad minera de nuestro país? Surge en 1923 a partir de una iniciativa de la Secretaría Nacional del Medio Ambiente en el marco del Plan de Acción Ambiental de Bolivia, cuyo objetivo fue iniciar un proceso de planificación ambiental concertado con los actores sociales que intervienen en la problemática. Hablemos entonces del estudio referido a la evaluación ambiental de la actividad minera en Bolivia. La importancia de esta evaluación radica en que presentó por primera vez en el país un resumen de las tendencias ambientales seguidas por la minería boliviana durante la década de 1980 y 1990. El estudio afirma que la minería boliviana ha causado y sigue causando un impacto negativo en el medio ambiente natural y humano. ¿Cuáles son esos impactos negativos? Consumo de recursos escasos y agotables como el uso de la tierra, remoción de mineral y uso del agua. Transformación del paisaje, como por ejemplo, apertura de tajos en los cerros, dragado de la tierra, diques de colas, acumulación de los residuos de lixiviación en pilas. Contaminación de las aguas de superficie, subterráneas y de suelos con agua de mina, agua de procesamiento y colas de suspensión. Acumulación de residuos sólidos como las rocas residuales o las de las operaciones de concentración. Emisión de polvo que contiene metales pesados que pueden contaminar el agua y los suelos. A partir de esos impactos ambientales negativos de la actividad minera, el estudio de evaluación llegó a la conclusión que la industria minera consume por año el 2% de los recursos totales de agua del altiplano, donde están ubicadas la mayoría de las minas. Aunque este parezca un porcentaje modesto, es importante debido a la escasez de agua en muchas áreas mineras. Los residuos líquidos y sólidos de la actividad minera causan amplia contaminación en suelos y aguas. Así, al analizar las aguas de las minas, se constató elevados contenidos de metales pesados que afectan al hombre, a la flora y fauna del lugar. Del mismo modo, en los residuos sólidos de la actividad minera se forman soluciones ácidas que dañan el medio ambiente. Esas fuentes de contaminación entonces implican amenazas potenciales para la flora y la fauna, afectan a los seres humanos, disminuyendo la calidad de agua utilizada para consumo humano, agricultura y recreación. Además, causan corrosión del acero y de las estructuras de concreto, como las tuberías. Otro problema detectado en el estudio de evaluación ambiental de la actividad minera en Bolivia se refiere a la dispersión de mercurio provocado por la minería del oro aluvial en algunos lugares de la cuenca amazónica. Se hizo difícil cuantificar la contaminación por mercurio debido a la explotación descontrolada, a la falta de datos respecto a la dimensión de esas actividades y a la cantidad de oro que se produce. Como efecto de lo anterior, el estudio ha demostrado que Por ejemplo, los peces tienen valores anómalos de mercurio y existen indicaciones preliminares de envenenamiento en la población local. Otro impacto serio de la minería de oro aluvial es la degradación de la tierra, particularmente por las operaciones de drado. Finalmente, el estudio de la evaluación ambiental de la actividad minera en Bolivia detectó que el cambio de minería hacia la explotación de plomo, zinc, plata acrecentó el uso de reactivos altamente tóxicos para el procesamiento de los minerales. También detectó que las operaciones mineras, luego de cerradas, son abandonadas sin ningún tipo de limpieza o recuperación de tierras, lo que ocasiona el drenaje ácido que crea problemas en el medio ambiente. Estos resultados motivan preguntar, ¿quién responde por estos daños a la vida humana? ¿Qué sanciones reciben los responsables por la contaminación? Y por último, ¿es posible prevenir la destrucción provocada por la minería sin detener la explotación de recursos para el país? Amables oyentes de la red minera, asentados en varias poblaciones en este quinto ciclo relacionado con los impactos ambientales de la actividad minera, les hemos presentado el capítulo correspondiente a un estudio pionero sobre la situación ambiental de la minería en nuestro país. Nos despedimos. Hasta pronto. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presentó. Vetas de riqueza y despojo. Por la recuperación de nuestra minería.